Es el doctor Santiago Mirande, doctor abogado, al que hemos consultado por varios temas nosotros, pero en las últimas épocas hemos tenido que estar molestándolo por lo que tiene que ver con Julio de los Santos, este trabajador de Rosal 33 que tiene su salud totalmente atacada por las condiciones de trabajo en las que vivió, con todas las los pronunciamientos médicos especializados, la justicia y demás, pero que se encuentra frente a una situación ahora, aunque parecía que ya más no podía pasar, sí pasan más cosas. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, Marcelo y a todos los oyentes y las oyentes, y muchas gracias, como siempre, por difundir el tema de Julio y su familia. Bueno, obviamente lo primero es poderle explicar a los oyentes qué es lo que pasa ahora, por qué nuevamente hay que estar presentándose con papeles, con trámites. ¿Qué tiene que ver esto con Julio? Bueno, la verdad que la situación de Julio ya y de su familia está siendo bastante grave a causa de sus temas de salud y el juicio que estamos tramitando desde hace años contra Rosal 33. Y ahora se sumó una situación que es similar a que recién los escuchaba hablando del tema de los accidentes de trabajo y las recientes leyes que han modificado algo de la cobertura para los trabajadores. Y además de lo que sucede en Banco de Seguro del Estado, como bien informaban, también hay una situación muy delicada del Banco de Previsión Social, donde, entre otras cosas, a falta de males que ya tenía Julio, parece ser que le quieren suspender la pensión por invalidez que le estaban pagando. Claro. Así que estamos tramitando un expediente administrativo a ver cómo podemos tratar de solucionar el tema. ¿Se lo quieren suspender simplemente por una cuestión burocrática, se puede decir, de que no puede tener dos, una pensión y una jubilación? O sea, no puede tener dos cosas al mismo tiempo. Bueno, sí, por ahí viene un poco el tema. Cuando recién Julio nos comenzó a informar eso, que los funcionarios de baranda, digamos, del banco del BPS, informaban esta situación de que quizá le suspenderían la pensión, nos pusimos a estudiar el tema. Al principio se pensaba que podía hacer alguna modificación de la LUC, pero en realidad no, son solamente meras decisiones administrativas del BPS, amparándose en principio en que hay una normativa que establece que es incompatible recibir a la vez jubilación y pensión por invalidez. Y eso es así desde hace un tiempo en el BPS, pero para algunas situaciones, no precisamente para la de Julio. Entonces el BPS recientemente ha publicado algunos comunicados del BPS, los cuales entiendo que son antijurídicos, ilegales e inconstitucionales, donde se pretende a situaciones como la de Julio suspenderle la pensión. Entiendo que es una situación presupuestal de BPS que trata de limitar sus egresos, pero esta situación ya no era antes aplicable a Julio y menos ahora. Claro. Porque esa supuesta incompatibilidad que hay entre una jubilación y una pensión por invalidez es para ciertas situaciones, no para las situaciones, como expresamente dice la normativa, primero que haya una situación de incapacidad severa. Y la de Julio está determinada como total y absoluta. Exactamente. El mismo BPS, desde hace ya un par de años, que es parte de la causal del juicio contra los 23, el mismo BPS había determinado una incapacidad de Julio total y absoluta, como bien decías, Ángeles, con un baremo del 87,91%, es decir, casi un 90% de incapacidad de gestión que está imposibilitado de por vida para realizar una actividad laboral. Así que por ese lado, la propia normativa de BPS ampara a Julio para casos de incapacidad severa, donde sí se permite que la persona reciba una jubilación y una pensión por invalidez. Estamos hablando, por supuesto, de montos muy bajos que se le pagan a Julio, ¿no? Claro. Así que por allí habría una primera causal de por qué esta modificación no se le puede aplicar a Julio. En segundo lugar... Sí. Perdón, Marcelo. No, te escucho, sí. Y en segundo lugar, otro de los tantos argumentos a favor de Julio es que tampoco se puede eliminar una pensión, es decir, sí es compatible recibir pensión por invalidez más una jubilación cuando no se traspasan los límites del baremo de pago. Hay un límite que es, supongamos, X cantidad de dinero, más de la cual no se puede recibir por pensión y jubilación, y Julio está muy por debajo de eso. Claro. Por las dudas, que alguien no sepa qué es el baremo. ¿Qué es el baremo? El baremo es un, en este sentido que estamos hablando, tiene varios sentidos, pero en este sentido que estamos hablando sería el tope o límite, ¿no? Ajá. Es un baremo, un tope o un límite que dice, bueno, por jubilación más pensión por invalidez no se puede recibir más de 10 pesos. Claro. Y supongamos que a Julio le están pagando 3 pesos por pensión y 3 pesos por jubilación. Ahí va. Está lejos del límite, del baremo, del tope. Ahí va. Por el cual no se podía recibir. Así que en base a estos dos argumentos principales, hablándolo mal y pronto, es inconcebible que el BPS le pretenda la pensión. Además de argumentos como los llamados derechos adquiridos, por más que hubiera una modificación legal, que no la hubo en principio, que pretenda sacar esta pensión, hay una situación de derechos adquiridos que no le permite al BPS quitar esta situación, ¿no? Santiago, ¿pero cómo sigue esto ahora? Ustedes presentaron esta carta en el Banco de Provisión Social, ¿están esperando respuesta? O sea, legalmente, ¿cómo son los pasos que se vienen ahora? Bueno, legalmente, es la pregunta de Marcelo es la clave del tema, porque legalmente ahora le queda a Julio y nos queda acompañándolo transitar, podríamos decir, por el maldito proceso administrativo, claro, que va a implicar, como ya hicimos la semana pasada, primero presentar unos descargos. Después que el BPS tome la resolución, se le dé vista a Julio, se evacúe una vista, después se presentan recursos administrativos, a los meses recién, si el BPS no contesta o si confirma, recién puede ir Julio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y mientras tanto, como jurídicamente los actos administrativos no se suspenden, Julio va a estar sin presión. Por ahora parece ser, la de mayo se la pagaron, parece ser que a partir de junio ya no le pagarían. Entonces, si hay que transitar por todo ese proceso administrativo sin que Julio reciba la pensión, poniendo en riesgo la subsistencia de él y de su familia, quizá mientras tanto y en simultáneo tengamos que pedir una medida cautelar ante un juzgado, y volvemos nuevamente a revictimizar a Julio, a su familia, ya el daño a la salud que tenía, más los nervios que ahora está pasando por este tema de la pensión. Entonces, es una prueba más de las últimas decisiones gubernamentales que se están tomando con respecto a estas situaciones, y como las que ustedes también recién mencionaban sobre los accidentes de trabajo y la cobertura en ACE, que ya venían, y en su momento lo planteábamos sobre otras decisiones ambientales de gobiernos anteriores, y en lo particular, donde el sistema jurídico sigue haciendo agua en algunos aspectos. Porque por más que Julio ahora presente una medida cautelar o un amparo, vuelve a tener que transitar por un laberinto de burocrático, y mientras tanto no recibir una pensión, ¿no? Y mientras tanto no cobrar tampoco la indemnización que merece contra los 23. Claro, que esa es otra más. En este momento, ¿él está recibiendo lo que supuestamente tiene que recibir por el BPS? Hasta mayo ha recibido las dos, su pensión por invalidez y la jubilación. Ajá. Habrá que ver ahora, en estos primeros días de junio, qué sucede. Ya hemos presentado lo que se llama los primeros descargos ante la posible decisión de BPS de suspenderle la pensión, y veremos a ver qué sucede y qué le notifican a Julio, y si continuamos con ese trámite administrativo. Cuando decimos el maldito trámite administrativo, no es una mera opinión de uno, sino que catedráticos de la Universidad de la República incluso han planteado que los recursos administrativos contra el Estado son una falta de garantía para los ciudadanos y un abuso de parte del Estado, porque son muy largos, con plazos extensos, muy largos, como bien decís, Ángeles. Mientras tanto, el Estado tiene la posibilidad de que si toma una decisión, por más que sea ilegal e inconstitucional, esa decisión es aplicable y no se puede pedir la suspensión del acto, salvo excepciones. Qué brutal. Entonces uno tiene que transitar burocráticamente ante la propia administración, el Poder Judicial, lograr una medida cautelar, en este caso que nadie se pone la atención, ya se decide, y eso lleva años. Y mientras tanto, una persona, en el caso de Julio y su familia, que ya venían recibiendo abusos de parte del Estado, de parte de las corporaciones o de las empresas como Razón 23, los continúan llevando más profundo en el pozo, ¿no? Claro. Ustedes plantean en la carta presentada que lo que ha estado haciendo Julio hasta este momento es uso de un derecho adquirido, ¿no? Exacto. Y que eso no se puede suprimir por normativa ilegal e inconstitucional. De hecho, lo están haciendo. Exactamente, lo están haciendo en este caso de Julio y en tantos otros temas, ¿no? Sí, sí. Lo mismo está sucediendo, no es momento ahora para hablarlo, y la situación de Julio quizás es de urgencia inmediata, aunque otros temas también, pero lo mismo está sucediendo con la agroecología. Sí. En la agroecología y la certificación orgánica, se había llegado a un estado de evolución tal que había un derecho adquirido tanto individual como colectivo de la sociedad uruguaya, y sin embargo, se aprueban normas que perjudican eso, se violan los derechos adquiridos, y se violan en particular, para este ejemplo y para el caso de Julio, normativa internacional, tanto la normativa laboral en general, incluso sobre enfermedades profesionales, sobre accidentes de trabajo, como ustedes recién en el bloque anterior hablaban, establecen para temas ambientales también lo que se llama el principio de no regresión. No se puede volver atrás. Cuando un sistema jurídico consagra ciertos derechos, hay un principio de no regresión, no se puede volver atrás de favorecer a los ciudadanos en base a derechos que ya tenían, entre otros los llamados derechos adquiridos. Claro, claro. Santiago, ustedes presentaron esta carta más o menos el miércoles de la semana pasada. ¿Han tenido alguna respuesta, alguna comunicación por parte del Banco de Previsión Social? Sí, lo que presentamos fue un escrito sí. de cargos, y por ahora no ha habido, por lo menos que no sé, que le hayan notificado a Julio, no ha habido respuesta. Bien. Pero en base a lo que bien decía Ángeles, de lo largos procesos, ¿no? Claro. El Estado generalmente se toma su tiempo. Incluso, esto forma parte incluso también de una evolución jurídica, ¿no? Uh-huh. Los procesos administrativos de antaño, incluso sus orígenes en los sistemas monárquicos, digamos. Sí. El Estado o el Leviatán siempre tenía la posibilidad de o no contestar o tomarse todo el tiempo que quisiera. Uh-huh. Hoy por hoy, en los sistemas actuales, hay lo que se llaman las llamadas denegatorias fictas. Si pasa un cierto plazo y el Estado no contesta, bueno, uno puede acudir al Poder Judicial. Pero también esos plazos son largos. Entonces, sí, claro. Ante del Leviatán, hay que tratar de tomar otras medidas alternativas. Claro, claro. Ustedes están, digo, pensando en lo que es la situación en la práctica, en lo concreto, ¿no? De la familia. Ustedes lo que plantean es que el banco no le suprima el pago de la pensión por invalidez, pero si se queda en esa postura, que mientras tanto le siga pagando. Exactamente. Porque si no, ¿de qué vive? ¿Qué se supone? ¿Cómo hace para comer, para trasladarse, para pagar las cuentas? La situación de Julio ha llegado a un punto de extrema desesperación. En lo económico, en lo emocional, en lo psíquico, en lo familiar. Como siempre hemos mencionado y me gusta mencionar, junto a médicas comprometidas, como el caso de Carmen Carrero, Emilia Martínez, bueno, la incansable Silvia Martínez del Río, otros, tanto militantes, regionales, científicos y científicas, tratamos de apoyar a Julio, y por ejemplo de Daniel Peña también, tratando de ayudarlo desde en lo económico quien pueda, en el asesoramiento, realizando rifas. Mencionaba Daniel Peña, que es un sociólogo de la Universidad de la República, que entre otras cosas, además de asesoramiento, hasta ofrece realizar algún recital de música para ayudar a Julio. Mira vos. Verdaderamente se han unido las fuerzas y eso genera una gran esperanza y una satisfacción desde todos lados para ayudarlo a Julio, pero recibe golpe, ¿no? Claro. Mientras esperamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia del juicio contra los 23. Sí, que eso queremos preguntarte en qué está también. Aparece esta noticia del Banco de Previsión Social, ¿no? Sí, sí. Mira, Cecilia se comunica, que da los buenos días, dice, atenta al relato del doctor Mirande, esta decisión descabellada y cruel sería una clara anticipación de la LUC, o sea, desproteger por completo a los trabajadores más necesitados. Vergonzoso, dice. ¿Es así esto? ¿Es por la LUC también? Como decíamos, al principio, cuando recién surgió el tema, y algún funcionario del Banco de Previsión Social, cuando lo atendía a Julio, le adelantaba que podrían llegar a suprimirle la pensión, surgió la hipótesis de que fuera la LUC la que había cambiado esto, pero en principio, por lo que hemos estudiado, no es la LUC la que modificó esto, o al menos no directamente, son solo comunicados que ha sacado el Banco de Previsión Social, en base a normativa anterior y en base a alguna posible nueva normativa, pero en principio no es directamente la LUC, pero sí. Y en esto no lo comprometo a Julio ni a nadie, lo digo como opinión personal, sí es parte de una política gubernamental, donde se tratan de limitar los egresos del Estado de diferentes entidades también venía sucediendo en gobiernos anteriores, ¿no? Todo es parte de una misma línea, todo lo que es la política ambiental, de salud ambiental, ha venido en deterioro, en perjuicio de los más débiles, en perjuicio de los vulnerables. Así que, además de esa espera, de ese juicio contra la sala 23, Julio recibe esta noticia ahora y veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, ¿qué otras medidas más inmediatas podemos tomar? Claro. Y en el caso de la causa en la justicia, ¿no?, con Arrozal 33, ¿en qué está? Bueno, allí contra Arrozal 33, en este juicio histórico que Julio valientemente se ha animado a realizar contra esta corporación arrocera, hubo en su momento, en septiembre del año pasado, una decisión judicial en primera instancia favorable a Julio, donde se condenó a la empresa. Entre septiembre y diciembre, en esos 2 o 3 meses, la empresa apeló la sentencia y el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de segundo turno decidió en 27 días revocar la sentencia de primera instancia que se había logrado en 3 años de juicio. En 27 días el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno revocó la sentencia y optó por darle la razón a la empresa. Sí. Así que esa satisfacción de Julio en lo personal, en lo social, y la esperanza que daba para todos los trabajadores y trabajadoras del campo uruguayo, se desvaneció en esa primavera de julio, y en diciembre nos notifican, 10 días antes de la feria, de que el tribunal había revocado la sentencia en favor de la empresa. Por eso al principio, al retornarla luego de la feria judicial y al retornar el cumplimiento de los juzgados, presentamos un recurso de casación. En este momento está en la Suprema Corte de Justicia y estamos a la espera de lo que decida la Suprema Corte. El contador Freda dice: buenos días, vemos que exoneraciones para zonas francas salen rápidamente. Continuamente escuchamos de la nueva agenda de derechos, pero de estas cosas nada se dice. Las prioridades y beneficios se dan solo para un sector social minoritario, que se para desde su egoísmo y miopía. Hay que luchar por estas cosas. Los que ligamos mejor tenemos que apoyar a gente que realmente está en situaciones límites. Yo creo que si hay un ejemplo de situación límite es la de Julio, ¿verdad? Bueno, la situación de Julio llegó verdaderamente a un límite, la de él y la de Susana, su compañera, ¿no? Exacto. Solo como ejemplo, la semana pasada, incluso Julio, muy nervioso, escribiéndome y llamándome todos los días, que quería presentar el escrito. Quedaban incluso un par de días para presentarlo, pero Julio estaba tan nervioso que le dije: bueno, tranquilo, Julio, que lo vamos a presentar. Cuando estoy llegando a la casa de Julio, mientras Julio me atendía y me abría la puerta con el oxigenador teniéndolo en la mano, a la misma vez que estaban llevando a Susana, la compañera, a emergencia, con un estado de salud también a causa de su trabajo y vivienda en Arrozal 33. Entonces, Julio está esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia para tratar de obtener la justicia que merece. El BPS le quita la pensión por invalidez. Susana, atendida por su estado de salud. Y encima, incluso Susana, también estamos en un proceso, con un trámite burocrático, médico-administrativo, para intentar obtener el diagnóstico. Primero, que le permita un tratamiento, y segundo, que le permita también accionar ante la justicia. Entonces, verdaderamente, como bien decía Ángeles, es una situación límite la que están viviendo. Sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a ir dejando por acá, si a vos te parece. Tenemos que saludar a Olivia, que la audiencia... Primero decirte a vos que no te preocupes que se escuche Olivia, porque Olivia, los niños acá en la radio siempre han estado. Nos alegra mucho, además, que estén de fondo en muchas entrevistas. Así que no hay problema. ¿Cuántos meses tiene Olivia? 8 meses. 8 meses. Se ha portado bárbaro. Aquí ya está acompañando y comiendo un poquito. Por eso se la escucha. Pero dentro de algunos años le mostraremos este audio. Exactamente, y quién sabe las cosas que estaremos escuchando de ella. Bueno, Santiago, muchas gracias por este tiempo, Gracias a ustedes, como siempre, y en nombre de Julio y su familia, el apoyo que siempre le han brindado. Cualquier novedad que haya, avísanos. Estamos en contacto. Muy bien. Doctor Santiago Mirande y Olivia Mirande en esta nota con la 36. Por favor.